viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Radio Roja presenta Rotativa Roja. Sean todos muy bienvenidos. Comienza la Rotativa Roja aquí por la 90.1 por Radio Roja. Así es, estamos también a través de radioroja.com.ar acompañándote, comenzando la semana, por supuesto, pero aquí estamos fijos, ¿eh? Usted sépaselo, que aquí hay un colectivo de gente que está aquí a las 17 horas poniendo culo en silla para compartir la información rondante en el Valle de Punilla. Como te decía, estás escuchando la Radio Roja que sale desde Casa Grande, desde la Villa Samaritana. Estamos al límite, justo con al filo norte, digamos, pegados a Valle Hermoso, y aquí transmitiendo desde nuestros estudios centrales en... políticamente, legalmente, limítrofemente, estamos del lado de Casa Grande. Por supuesto, Radio Roja es la casa, es la radio de Casa Grande, claro. Vos te podés contactar con esta radio cuando quieras informar, comunicar, pasar, preguntar, lo que fuere. Te vas al celu y marcás, o te agendás ya, si querés, el 3548-591327. ¿Anotaste bien? 3548, más vale, 591327, el teléfono de contacto, el puente comunicacional con esta radio. Y está nuestro terrenito, nuestra casita en internet, que es radioroja.com.ar, un lugar a donde hay más que escuchar la radio online, por supuesto. Ahí tenés esa posibilidad si te alejas de nuestro radio de acción de la antena, pero ahí vas a poder escuchar el programa y vas a poder escuchar también las notas por separado y saber que si te perdiste algún programa, en general está bastante actualizada la página. Un ratito, un día, ponele, pero che, me gustaría escuchar la última rotativa o el último Recolectores de los sábados o La Olla Rebelde o Patitas de Alelí o el programa que hacemos los lunes a la mañana para el Enredando las Mañanas, para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Está la opción, está espejado. Lo que sale al aire está ahí para que vos te lo escuches cuando quieras, como demanda la época, viejo. El Netflix de Radio Roja es. Muy bien, como decíamos, es además un programa colaborativo entre un montón de gente que pertenece a este colectivo de noticias. La noticia va girando, la mesa va girando, las voces también. Hoy estamos con Juan Martín, que está acá afuera arreglando unos menesteres. Mientras tanto, yo voy dando la bienvenida a Negro en Cola. Y los martes están Julia y Quilla. Anda la Romy los miércoles colaborando. Estamos de vuelta con Juan Martín el jueves. Y todos en la producción dando vuelta, aportando ideas. Así que fíjate si no hay cocoliche más que este rotativo acá, que le ponemos las ganas. Ya está, ya llegó, lo prometido. JM. Para mí, Juan Martín Cabello. Aquí presente, ¿cómo le va? Bien, acá andamos todos muy bien, acá en esta tarde soleada de Casa Grande, que nada, se trae así este veranito raro, ¿no? Que, qué lindo, ¿no? El veranito, y qué miedo. Sí, señor. Sí, da señor. Miedo porque no tendría que ser. Está bien loco el tiempo y da fiel testimonio de la locura que está en nuestro mundo, ¿eh? No sé si dijiste la temperatura, pero andaba en los 16 grados. Por ahí andaba, creo que a ver si ahora lo voy a actualizar. Actualice porque es un dato que importa y mucho. Yo mientras voy pasando un dato que recogimos en el rastrillaje informativo de Punilla, que obviamente llega ahora en minutos con La Quitucha, con nuestro segmento de noticias calientes del Valle y de otros lugares también. Pero me separé aquí una información de más de digamos de servicio, como se le diría en la radio, que tiene que ver con una información que acercan desde el área Espacio Mujer de la Municipalidad de Villa Yardino. Están informando justamente que se dará comienzo a los nuevos talleres del programa Mujeres Restauradas. El mismo trabaja con casos de violencia de género y tuvo un balance muy positivo en la primera parte del año. Informan desde la misma municipalidad, por supuesto. La convocatoria ahora se hace para el próximo miércoles, este miércoles, que ya creo que es uno o dos. No, dos. Dos. El miércoles 2 a las 19 horas en el hermoso Cine Teatro Alejandro Yardino, que es multifunción, es un Zoom que tienen, que puede servir para lo que sea y va a ser el lugar de reencuentro para esto. Mujeres Restauradas, ¿eh? Mujeres el restauradas, taller que va como por otra edición. Para consultas hay un WhatsApp al que te podés comunicar, que es de la licenciada Ayelen Sabadín, a quien le metimos un mensajito hace poco. Así que hoy o mañana está sonando la licenciada contándonos de primera mano. ¿Y tenemos el número? Sí. Sí, lo vamos a compartir porque está también para las consultas, para la inscripción, para lo que fuera. 3548-630606. Lo digo de vuelta, es la licenciada Ayelen Sabadín, la encargada de este taller dentro del programa Mujeres Restauradas de Yardino. Y es 3548-630606. Les repaso un poquito más de lo que es la comunicación que nos llegó desde Yardino. Dice, volvemos con todo y te esperamos con nuevos talleres y nuevos temas súper recargados de sanidad interior. ¿De qué se trata Mujeres Restauradas? Mujeres Restauradas es un programa que incluye diferentes momentos entre talleres vivenciales y conferencias que apuntan a la restauración del alma de muchas mujeres que están viviendo o han vivido una experiencia de violencia, en cualquiera de sus formas, aclara. El abordaje tiene como misión acompañar al desarrollo de cada mujer, impactando en todo su entorno, impulsando así a toda la comunidad. Una visión sanadora, enfocada en las cosas que sí, ofreciendo una nueva mirada y un cambio de mentalidad que genere una transformación interna. Estamos abriendo las alas y nos gustaría que muchos nos acompañen en este vuelo. Somos Mujeres Restauradas. Entonces, la propuesta de este taller que sale desde el área de Espacio Mujer de la Municipalidad de Villa Yardino para este miércoles a las 19 horas en el Cine Teatro Alejandro Yardino. Cuénteme todos los datos actualizados. 23 grados está haciendo en Casa Grande y alrededores. Estamos hablando de que está un poco nublado, no está así una cosa, un sol tremendo que raja la tierra, pero está un día muy disfrutable. Está para estar en remerita, está para estar ahí tranquilo, ahí tomando la resolana, porque como decimos no hay un sol pleno, pero está bonito, sí. Nada, 56% de lluvia, tranquilo. Bueno, para disfrutar, por lo menos, no sé, dentro de la locura del clima, disfrutarlo, sí, andar un poco más liviano, sacarse los calzones, largo, lavarlo, las calzas, claro, todas esas cosas que nos tenían a prisioneros en estos días. Sí, señor. Bueno, le traje una música para arrancar, ahí como está. Siempre. ¿De qué la va la música de esta rotativa? Y sabe, le voy a contar porque además lo vamos a incorporar. Estuve laburando en una carpeta pactada acá por el colectivo, que uh-huh. es una música regional, para que esté, siempre está sonando algo en la Radio Roja, pero ahora tenemos la carpetita armada ya con un aporte de Quilla, uno de Maripi, y ahí sumamos uno más. Y bueno, estuve trabajando con música de la zona. Música de acá. La regional le pusimos como tanto Punilla, pero también lo que gira por los valles también, porque lo de Tras la Sierra, lo de acá del otro lado de las Sierras Chicas, todo eso es más regional que tal vez ponerlo en una carpeta cordobesa o de Punilla, le estaríamos faltando la verdad. Así que, la región. Exactamente, como lo más parecido a nuestras regiones, después tendremos otras de Córdoba también, que ya algunas están sonando, por supuesto, pero seguimos avanzando en esas carpetas 2023 de La Roja que estamos compartiendo. Bueno, dele. Así que estuve ¿con qué vamos? Le estuve dando como loco a la música de acá de la zona. ¿De todo eso qué es lo que eligió? Y no sé, la verdad es que no es que haya elegido, pero me quedaron muchas cosas que son lindas para compartir y que tenía ganas. Espere que ahora lo perdí justamente cuando se lo estoy diciendo. Pero pudimos poner bastantes cosas de Punilla, de las que podemos contar, de las que tenemos, de las que alcanzamos, de las redes, incluso rastreamos un montón de YouTube, de las cosas oficiales que ponen la muchachada, tanto en Spotify como en... ¿Cómo le iba a decir? Hay mucho músico. En YouTube, en las dos plataformas ponen y en la mejor calidad posible. Entonces ahí también vino mucho. Así que también abrimos la gente que en nuestras redes, tanto en Facebook, en Instagram, por el canal de Telegram, que nos también, compartan, ¿no? Que nos manden lo que... Sí. Che, esto lo pueden sumar a la carpeta de esto de que están hablando. Si querés que tu música se difunda en la Radio Roja, ponete en contacto con nosotros, que además tenés... rojaradio901@gmail.com, te digo el mail, ¿querés? Para si a alguno le interesa, rojaradio901. Si estamos en todas las redes, buscan, nos pasan las cosas, más vale que está abierto para que suene, o lo que gente que conoces vos, o que te gusta, que sentís que nos falta, dale con todo porque estamos súper receptivos. Estamos receptivos. Aprovechando. Dale, en oferta. Bueno, tengo, le decía, Jarillo Trío, gente de Capilla del Monte. Ahí está. Más vale que tal vez los conocemos de las movidas, cuando hay unos recitales, el Punillazo estuvieron representes. Están de hecho en el disco el Punillazo, pero esto de salir a buscar carpeta donde hay que poner mucha música de todos, nos hace ir a buscarle las cosas y aparecieron más cositas. Mirá. Del Jarillo. Así que vamos a compartir en este caso El Grito de la Tierra, que es el disco que está en el Punillazo, pero que lo revivimos porque es un verdadero temazo. Temazo compartido acá para compartir con la gente de la Rotativa Roja. Ya viene más información, se viene la quitucha. Música en la Rotativa. A lo viejo. aprendí a sentir la tierra, porque a ella he de volver y tal vez seré una nueva cosecha. Voy a cantar con esta voz, voy a cantar con esta voz. Séptico. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Bueno, muy bien, estamos en la rotativa roja, son las 17 horas 20 minutos, capaz que son las 21 horas 20 minutos también, podría serlo, ¿eh? En este momento, perdón, las 23, 23 horas 20 minutos, podría ser. Amigos de la noche. Amigos de la noche, los pajaritos ya no están durmiendo y nosotros estamos haciendo este programa para vos. Es que la rotativa se repite a las 23 horas, todos los días nos escuchás, ¿sí? Capaz que, o sea, el de las 5 no escucha a las 11, eso seguro. Así que solo hay que hablarle al de las 11, claro. Saludarlo, tenerlo en cuenta que está ahí. Alguna rotativa la tenemos que hacer directamente como si estuviéramos. Más vale. Y bueno, algún día nos pegamos el faltazo a la tarde y llegamos a la noche. Y lo hacemos a la noche. Otro ataque con piedras a vehículos en la ruta 38 en Huerta Grande. Un menor aprendido. Sí, al menos 6 autos y 2 colectiveros fueron atacados a pedradas este fin de semana cuando circulaban por la ruta 38 en el límite de Huerta Grande y Villa Jardino. Horas después, efectivos de la policía aprehendieron a un menor de 13 años que sería el responsable de los piedrazos y luego del procedimiento administrativo y por disposición del magistrado interviniente fue entregado a sus padres. El hecho ocurrió el sábado cerca de las 22:30 horas a la altura del comercio Viejo Emir. Sí, viajábamos con una amiga hacia la cumbre y en el límite de Huerta Grande y Jardino, desde atrás de un paredón de tierra arrojaron una piedra del tamaño de una pelota de fútbol 5 que reventó contra el parabrisas del lado del acompañante. Pensamos en parar, pero no sabíamos si la intención era robar. Así que fuimos directo a la comisaría de Villa Jardino para hacer la denuncia. Relató a la estafeta Virginia, una de las damnificadas. Y agregó, cuando llegamos nos comentan que 5 minutos antes le había pasado lo mismo a un colectivero de ERSA y a otra mujer. En total fueron 6 autos y también un colectivo urbano de Lumaza que la piedra pegó en la ventanilla, pero por suerte no iban pasajeros en ese asiento. Fue una situación horrible. Una cosa de locos este chico, ¿no? Tremendo. Aparte se repiten, antes había otras denuncias repetidas de conductores y remiseros que pasaban siempre por una misma esquina, pero era bastante más al centro de Huerta, a la altura de esos galpones, esas curvas y esos corralones, siempre como gomerazos y ese tipo de cosas. Se van repitiendo estas cositas, hay cada vez más cuentitos parecidos y repetidos de estas historias. Travesura de mal gusto. Sí. Bueno, te habrá llegado Juan Martín o los que escuchan también en las últimas horas o habrán visto en las historias compartidas o estas formas de enterarnos de cosas que se buscaba una chica que en las últimas horas de acá de Casagrande. Y desde la estafeta online nos podemos enterar que esta última chica buscada, Brenda de nombre, se comunicó con la familia, pero que al mismo tiempo todavía sigue la búsqueda. Nos metemos en la nota de la estafetaonline.com.ar que dice: personal de la policía de Córdoba intentan por estas horas dar con el paradero de Brenda Campos, la joven de 19 años de Casagrande que es buscada desde la tarde del domingo. Según confirmaron familiares a la estafeta, la joven se comunicó a través de mensajes de audio con su mamá desde un teléfono desconocido, afirmando que se encontraba bien, aunque los efectivos no lograron ubicarla físicamente. Al momento de su desaparición, Brenda portaba con una mochila morada y usaba zapatillas oscuras. La joven es de contextura delgada y mide 1,70 m. Ante cualquier información se está pidiendo comunicarse con la dependencia policial más cercana por el paradero de Brenda, acá tengo el nombre, Brenda Campos. En Valle Valle Hermoso inauguró el Centro Cultural Eva Perón, ¿sí? Con una exposición de talleres culturales. La Municipalidad de Valle Hermoso inauguró formalmente este fin de semana un nuevo centro cultural en la localidad. Se trata del espacio Eva Perón, que ya funciona en las instalaciones del ex dispensario local. ¿Sí? El acto fue encabezado por el intendente Jorge Caserio y la directora de Cultura Local, Mabel Leirú. El lugar fue recondicionado con trabajos de pintura, incorporación de mobiliario y cuenta con 5 salas que llevan los nombres de reconocidos artistas: Juan Enrique Márquez, Norma Viola, Gustavo Cerati, Jorge Luis Borges y Florencio Molina Campos. En tanto, la recepción lleva el nombre de Quino y el sector donde funcionará la Dirección de Cultura fue bautizada con el nombre de Marta Mares, quien pintó un mural en el techo del ingreso. Ya cuando llegue el momento en el que venga, viste cómo está pasando en Europa, de que las iglesias se transformaron en librerías o en bibliotecas. Qué lindo momento. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, me gustaría que llegue ese. Porque está bueno este reacondicionamiento, si hay algo superador a lo que era el dispensario, y que se transforme en un espacio cultural y no lo aprovechen para oficina o otra cosa, está buenísimo. Buenísimo, me gusta. Pero quiero que llegue ese otro momento, el que leemos a veces de la iglesia tal se transformó en un centro cultural. Bueno, escuchá esta porque es muy dura. No me asustes. No, esta es fuerte, fuerte. Estamos hablando de la Fiscalía de Cosquín, que está avanzando en una investigación de una supuesta violación grupal ocurrida en esa ciudad, que tuvo como víctima una menor de 14 años. Todo esto está publicado a través de la agencia Córdoba 24N, que dicen que la denuncia fue efectuada por la adolescente acompañada de su madre. El ataque se había producido el jueves a la madrugada en una juntada llevada a cabo en una vivienda particular de barrio José Obrero, estamos siempre hablando de Cosquín, donde la niña asegura que pusieron alguna sustancia en su bebida para dejarla inconsciente y así abusarla sexualmente. El mismo medio informó a través de fuentes cercanas a la causa que la adolescente habría reconocido a varios de sus atacantes y no todos serían menores de edad. La fiscal Paula Kelm trabaja en la identificación de los presuntos autores. Por el momento no hay personas detenidas o imputadas. Según lo manifestado en la denuncia, la noche del ataque la víctima se encontraba en el domicilio junto a un grupo de jóvenes varones donde habría tomado una bebida gaseosa a la que le habrían agregado alguna sustancia. A raíz de ello quedó inconsciente y en esa condición fue atacada sexualmente por los presentes. La menor fue derivada a un sanatorio médico y se encuentra bajo tratamiento psicológico en este momento. Vamos a noticias del ámbito provincial. Este domingo el candidato a intendente de Villa Allende por propuesta republicana, el PRO, Pablo Cornet, se impuso en las elecciones municipales celebradas en la ciudad del departamento Colón. Con el 100% de las mesas escrutadas, Cornet, el postulante oficialista, obtuvo el 27,50% de los votos. Sí, en segundo lugar quedó Nicolás García, de Hacemos Unidos por Villa Allende, del PJ, con el 21,53%. Tercero se ubicó el radical Julio Loza, de la lista Elegí Villa Allende, con 21,41%, muy pegaditos. Uh-huh. La participación fue del 59,26%. Nadie quiere ir a votar, parece. Che. El flamante intendente electo recibió numerosos saludos, comenzando por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien se comunicó con él a través de una videollamada. Bueno, lo comentábamos esta mañana, fue la noticia de la mañana temprano porque salió a hablar Sergio Massa, ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria. Aseguró este lunes a la mañana que la Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para el pago del vencimiento que, escuchate, es de 2.700 millones de dólares previstos con el Fondo Monetario Nacional, que era hoy el vencimiento. No los tenía igual. Se confirmó, lo tenía de palabra, había dicho, salió la confirmación, lo vamos a poder hacer, pero no había explicado cómo. Y hoy a la mañana salió a decir eso, que no se pagaba con ninguna reserva nacional esta cuestión. Con yuanes pagamos. En un mensaje emitido desde el Palacio de Hacienda, Massa confirmó que se utilizarán 1.000 millones de dólares aportados por el Banco Latinoamericano de Desarrollo, el CAF, y 1.700 millones de dólares adicionales se abonarán en yuanes luego de que el Banco del Pueblo de China aprobar ampliar el uso del segundo tramo del swap acordado con la Argentina. Le dieron permiso para una guita que ya se sabía que le íbamos a manguear a los chinos y que entre todos aprobaron en sus lugares que fuera posible que esto se utilizara para pagar deuda con el fondo. Otra deuda más. Bueno, ya nos quedará tiempo para hacer algunos repasos. ¿Le queda algo por ahí? No me queda nada. Bueno, esto fue Quitucha caliente, un poquito de repaso, sobre todo territorial. Y me imagino que nos vamos con música. Más vale, y vamos a seguir en esa carpeta, porque es carpeta nueva de la radio, le metemos con me todo. Me lo prometió, además. ¿Qué, quiere más picante? ¿A usted le gustaría más picante? Algo movido, a ver, tiene algo movido por ahí. Yo ya lo vi que le pareció muy tranquilo otro. ¿Lo quiere al Primo del Monte? Ah, mire lo que tengo, la psicotropical. ¿La conoce? Nos quedamos por Caniche, por Capilla del Monte. Ahí está. Pero para la joda, porque la psicotropical te ya levanta. Ya me estoy parando de la silla, me voy a bailar. Te levanta. ¿Dónde está mi vino? Me gusta. Vamos, ¿con dónde está mi vino? Se preguntan los muchachos de la psicotropical de Capilla del Monte. estar en las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Diecisiete treinta y seis minutos, seguimos con la rotativa roja al aire aquí por la Radio Roja, en vivo, si estás escuchando de 5 a 6, o si no, a las 11 en la repetición. Y estamos en momento de volver al Valle, no nos fuimos nunca del Valle. Nunca fuimos. Volvemos, y por suerte tenemos del otro lado del teléfono, a ver si nos sale bien. Lili, ¿estás por ahí? Yo estoy por acá y los escucho perfecto. Bueno, seguimos. Bien. Bien, éxito total. Bienvenida. Vos nos escuchás bien. ¿Cómo estás, Lili? ¿Bien? Muy bien, muy medio resfriada, pero es el cambio climático, creo que. Lili, ¿no había salido todavía en la rotativa, en este noticiero de la tarde, más que en algunos aportes que nos hiciste, pero tu voz no así con posibilidad de charlar? Estamos re contentos de compartir un ratito, porque faltó acá, en esta parte, digamos, de hacer un noticiero, de presentarte bien, y podemos decir un montón de cosas, de las cosas que haces, pero ¿dónde resaltarías para presentarte ante el público? Bueno, primero militante, o sea, eso no se cuestiona, no me cuestiono. Estoy por supuesto muy junto a las chicas de Capilla del Monte en el plurinacional disidente y feminista de esa localidad. Sigo militando con los expresos políticos, así que bueno, esa es un poco mi actividad militante. Y de tus años y acompañando de en estos procesos lo que es más territorial, ¿no? Claro, bueno, y te preguntaba también de tu laburo anterior, de tus años de INTA, de la zona, ¿eso de alguna manera queda ligazón? Bueno, ya no, me jubilé en el 2018 y bueno, obviamente sigo teniendo lazos porque el equipo de Cruz del Eje del INTA es maravilloso. Me sigo encontrando con compañeros de ahí, así que todo más que bien. Y ahora que estamos yendo de vuelta a Cruz del Eje por otros juicios, me he encontrado nuevamente con los compañeros del INTA. Bueno, presentada entonces y con gusto este encuentro que siempre se nos va postergando por H o por B, que podamos charlar un poco, porque justamente por esto que acabas de contar, de todos estos lugares de pertenencia, de rondeo, tenemos ganas de charlar de varios temas para actualizar, que a veces acá en el programa se hablan desde lo informativo, del día a día, pero para poder sentarnos a hablar de cuestiones puntuales de estas cotidianas, pero para parar un poquito la pelota y hacerte consultas y compartir más miradas. Más que nada porque uno lo va viviendo así el día a día con todo lo que implica eso, ¿no? O sea, marchas y contramarchas, por ejemplo, con lo de Cecilia, también con lo de Joaquín Paredes, o sea, cómo estos procesos nos van también modificando nuestro lugar de actividad, ¿no? Y además todo al mismo tiempo, como la película, en el mismo lugar, al mismo tiempo, todo así, todo junto. Tal cual. Además, bueno, creemos que todas las luchas tienen que ver justamente con desigualdades que se dan en el ámbito no solamente judicial, ¿no?, sino también en el ámbito político, porque tienen resonancia algunos casos más que otros. Y eso, cuando uno empieza a transitar los caminos, se da cuenta que hay hasta una lectura más racista y más clasista en muchos casos. Y bueno, después lo hablaremos más en profundidad, como en el caso de el juicio por el asesinato de Joaquín Paredes, ¿no? Bueno, pero para, primero no salgamos de ahí por donde está cerca, que es Capilla del Monte. Vamos por partes. Nos enganchamos con la última, digamos, de actualización informativa, que no es tanto con la causa, sino más bien con el impulso de ir a por datos de esos que andan dando vuelta por el Valle con una recompensa de 2 millones de pesos. ¿Esto llega en el marco de que es todo un reimpulso, o es esta cuestión, digamos, de lanzar esto? Bueno, cuando se termina el juicio a Lucas Bustos, que estuvo detenido 2 años injustamente, sin ningún tipo de prueba, uno de los consejos justamente del tribunal que lo juzga, del tribunal técnico, es buscar otra fiscalía que no fuese la de Cosquín, porque el juicio de instrucción lo había hecho Paula Kelm, y bueno, quedó comprobado que no hubo ninguna prueba como para poder no solamente encarcelarlo a Lucas Bustos, sino para implicarlo, ¿no? O sea, entonces a partir de ahí la fiscalía que se designa más tarde es la de Anfunes, que está a cargo de Barrera. el fiscal Barrera. En estos momentos no sabemos muy bien cuál es su situación laboral porque estaba a punto de jubilarse, pero bueno, la realidad indica que el juicio va a ser en Cruz del Eje nuevamente, y el impulso es es saber de que hay que empezar todo de foja cero, desde el día que desaparece Cecilia en adelante hasta que encuentran su cuerpo aquel 25 de abril del 2020, bueno, empezar a tratar de reconstruir con lo que se investigó muy mal y con lo que supone también la querella y los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos, en este caso, que también participaron, en qué se falló y en qué se puede conseguir nuevas pruebas. Y eso, ¿hay posibilidad de filtrar eso como para saber que no todo lo que se investigó es descartable, o al revés, que la verdad que habría que dar todo por contaminado? ¿Cómo se evalúa un poco eso? Claro, obviamente ahora hay que empezar un trabajo desde cero con un campo contaminado, porque obviamente hubo declaraciones de todo el cuerpo policial que participó en la supuesta búsqueda y en el hallazgo del cuerpo de Ceci, más aún testimonios que evidentemente no se corroboraron en el momento. Todo esto es como que embarra la cancha. Pero bueno, es la única alternativa de poder encontrar al o los femicidas de Cecilia Basaldúa. Y esto de la recompensa es, bueno, entre todo esto, a ver si alguien, por una cuestión que no sería la más recomendada, pero bueno, es también una posibilidad que por un beneficio económico pueda dar datos a la fiscalía o a los abogados querellantes, en este caso Daniela Pavón, que ahí aparece su número de teléfono, como para empezar a descubrir otros vericuetos, ¿no? O sea, no todo está dicho, pero también sabemos que es un camino muy arduo, ¿no? Y lo importante es que la familia está decidida hasta las últimas consecuencias de buscar nuevas datas y nuevos caminos para investigar esto, ¿no? Esto, Lili, fue un pedido de la defensa, concretamente lo de la recompensa. Sí, o sea, participó la defensa y bueno, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, esto lo da el gobierno de la provincia de Córdoba. Con lo cual hay una... O sea, el fiscal no tiene nada que ver, digamos, con esto de, o sea, pasa por el fiscal, sí. Se manejan, viste, o sea, la fiscalía es la que también solicita, pero son todos como organismos, o sea, lo importante es saber de que hubo un compromiso desde el gobierno de la provincia de Córdoba, digamos, en solicitar esto, que no fue fácil, o sea, se pidió con bastante antelación y recién ahora sale. Tardó. También se había pedido otro número para la recompensa, que eran 5 millones, que después quedó en 2 millones. Ajá. O sea, no es fácil, pero bueno, es algo. Una amiga me preguntaba, ¿y a vos te parece correcto? Y digo, y mira, cuando no tenés nada, empecemos por lo más básico, que es, bueno, que alguien pueda decirnos algo más allá del interés del esclarecimiento de esto, ¿no? Como diría un Pendex, suma. Suma, tal cual. Bueno. Suma, y sería importante que también ante esta movida haya gente que recuerde algo, que no quiso hablar en el momento. También está la imagen del testigo protegido cuando se da una recompensa, o sea, que eso suponemos que también puede alentar a alguien a comentar. También hay cosas que no sabemos ya si se pueden rescatar, el famoso audio de María, claro, donde ella hace una secuencia de todo lo que había pasado esa noche, que nunca fue rastreado, nunca fue investigada de dónde salía esa llamada, no solo por la investigación en sí, sino para darle protección a María, que supuestamente estaba corriendo un riesgo. Claro. O sea, todo esto quedó en la nada, pero bueno, vamos a ver qué se puede reflotar, ¿no? Pero se la protegió y eso no se incorporó a la investigación. No, nunca se la protegió porque tampoco. Nunca se supo quién era María. Ah, claro, no pudieron. O sea, cuando se pide la investigación de dónde sale la llamada, porque esto es era un audio. Claro, en un audio, sí. No hubo ninguna investigación. Y también recordemos que una semana, a la semana siguiente que sale, que encuentran el cuerpo de Cecilia, Capilla del Monte fue volanteada con un manuscrito de puño y letra, con los mismos datos que María da. Ajá. Tampoco fue investigado. O sea, está complicado porque era una fotocopia, era como un volante, pero estaba escrito y daba los mismos datos que daba María. Y está el manuscrito, o sea, sí. Eso no hubo interés en la investigación, ¿no? Está el manuscrito, ¿no? Sí, está, es una prueba. Sí, es una prueba y además la descalificación de Paula Kelm del audio era que estaba guionado. Claro. Obviamente que si ella supone, o el grupo de psicólogos que investigó si estaba guionado o no, cuando hay un testimonio así, hasta yo me guionaría, lo tendría escrito. Claro. Porque estaría dando datos demasiado certeros y no estaría recurriendo a mi memoria. Eso es medio absurdo. No es un audio cualquiera, digamos, el que vas a mandar. Claro, ¿qué es un audio guionado? Yo hasta para hacer una nota que tengo que explicar determinadas cosas puedo estar leyendo. Sí, sí. Eso no lo invalidaba, pero bueno, ahí se cortó la investigación con la frase de está guionado, no lo vamos a investigar. Ajá, bueno, incluso después cuando apareció el guión por las calles, porque probablemente es esto, ¿no? De voy a grabar el audio, me lo voy a escribir primero. No, y además el volante este que te cuento fue anterior al audio, o sea, claro, que acá estaba. Hay gente que tenía esta pista, pongámosle, verdadera o no, habría que comprobarlo en la justicia. La descartaron. Si esto fuese además una certeza de algo, la justicia por ahí no investiga tanto, pero había posibilidades de insistir en eso. Claro. ¿Quién está escribiendo este volante? ¿Quién está haciendo este audio? Muy poca voluntad, ¿no?, de la fiscalía por querer esclarecerlo. Claro, y además no, que era muy fuerte la denuncia, no, también. Era muy fuerte la denuncia, daba datos muy concretos, muy certeros, nombres, apellidos, situaciones que en este relato del audio de María eran muy concretos. Pero todo esto no fue investigado con la seriedad, o sea, nadie puede descartar una prueba diciendo que me parece que es guionado. Claro, ¿no? Y este fue el argumento que se usó para no hacer ninguna investigación, sabiendo que si era real, había una testigo, que era María, en riesgo. Además, claro que sí. Sigamos por lo judicial y contanos primeras impresiones o las tres primeras cosas que le contás a alguien cuando te dice qué tal la primera semana del juicio por el asesinato de Joaquín Paredes. Uf, bueno, estuvimos presentes, bueno, tratamos de derrotarnos, pero bueno, estamos comunicadas permanentemente con el grupo de la familia de Joaquín, que la verdad es increíble, están presentes todo el tiempo. El primer día fue la declaración de como imputados, salvo el que está preso, que es López. El resto prestó testimonio. Antes de las declaraciones estuvo la intentona de descalificar el tribunal. Contanos cómo fue esa primer parte en la que el juez directamente respondió rápidamente y se pudo avanzar. Claro, no hubo más que descalificar al tribunal. Lo que también se había planteado era la carátula del. Ah, la carátula también. La carátula, porque consideraban que, por ejemplo, Sosa, que es uno de los policías que está imputado por amenazas, que es el primero que amenaza a los chicos con una itaca, digamos, creo que también es de las que disparan perdigones de goma. Uh-huh. Esta fue la primera, pero él no estuvo presente cuando lo matan a Joaquín. Entonces, la defensa, que después voy a dar algún dato de color, la defensa decide de que él no tendría que estar con la misma carátula, y la fiscalía insistió de que el homicidio de Joaquín se produjo de determinada manera, donde hubo toda una confluencia de situaciones, no solamente amenazas por un lado, tentativas de homicidio, o sea, la encerrona para la fiscalía existió y también existió un plan premeditado. Claro. Entonces ahí, bueno, se da por sentado de que no, que se va a seguir con la misma carátula, digamos, salvando a Sosa, que va a ir como amenazas, pero dentro del mismo proceso. Y esto es medio habitual, Lili, ¿no? Como que apenas se abre, digamos, las audiencias, que está el juez ahí sentado, llega como la primera estrategia de la defensa o de la querella. Sí, no. Escúchenme, la defensa de los policías. Esto es la nota de color negro, diría yo, a pesar de que no me gusta estigmatizar el color negro. Por ejemplo, los apellidos Aramburu, Videla, Pedro Eugenio, el nombre de otro de los abogados. Mamá. Yo realmente me pensé que era un chiste. Mira, así se llaman. Ajá, sí, así se llaman. Wow. Y después, bueno, obviamente, más allá de sus apellidos, también la forma en que se manejan. Y esto es una de las cosas que estamos notando y marcando dentro de los que son los informes del juicio, que ustedes lo pueden ver en la página Justicia por Joaquín. Hay un hostigamiento a los chicos testigos. Ajá. Recordemos que los chicos testigos que pasaron lo mismo que le pasó a Joaquín, nada más que están vivos. Claro. Tenían 14 años, 15 años en el momento del hecho. ¿El hostigamiento al que te referís es durante estas horas compartidas durante las audiencias? Durante los interrogatorios y durante los testimonios de los chicos. La forma de dirigirse, o sea, a los abogados y esta cuestión. Los abogados son totalmente hostiles. También la presidencia del tribunal, que es el juez, se llama Pi. También se manejan, por ejemplo, con palabras como no se le entiende, ¿por qué no habla más claro? O sea, sin tratar de ubicarse en que son chicos, claro, que son ahora, tendrán 18 años, que tuvieron 14 en el momento, que le piden que reviva todo, absolutamente todo. Bueno, como en todo, ¿no? Revictimizar a las víctimas. Sí. Y el jura y el la querella, la, perdón, la defensa de los policías diciéndole, bueno, los chicos estos no eran todos angelitos, estaban en la época del COVID haciendo un festejo de un cumpleaños. Se apoyó bastante el abogado en declaraciones a los medios en eso, de todo esto se da porque estos pibes no estaban respetando, ha sido como una de las líneas, ¿no? Más claro, el famoso algo habrán hecho, ¿no? Por supuesto, o sea, por supuesto. No hay diferencias. Si no estaban respetando. Y básicamente también encarnizado contra uno de los chicos que todavía no se sabe si realmente fueron causas plantadas o no, tiene antecedentes penales. Ajá. Que era uno de los más grandes. En, o sea, tiempo posterior a los hechos. Se ha investigado y se ha puesto en los testimonios esa figura de uno de los chicos como una de las cosas, que este chico es el que mandó a tirar piedras, este chico es el que encabezaba a los jóvenes que estaban enardecidos. Personalizaron la ahí policía, la estrategia, diciendo llegamos a temer por nuestras vidas, ¿no? Está, o sea, como personalizada ahí la estrategia en él, como el cabecilla o el incitador. Claro, claro, como para distraer a un jurado popular que obviamente recibe toda esta información, de además de un pueblo como es Paso Viejo, que tiene la mitad de los policías, o sea, son la mitad son policías. Imagínate cómo queda un pueblo de 1000 y pico habitantes dividido, claro, en dos, no, los que apoyan la, claro, investigación por el crimen de Joaquín y los que son de familia policial. Inclusive teníamos el dato de que familiares de Joaquín, ¿no?, también eran policías, ¿no? El abuelo era policía, una persona que en el momento en que estaba testimoniando tuvo que pedir por favor que no le hagan más preguntas, de tan encarnizados que estaban contra él, porque obviamente él es un policía que ya está jubilado hace muchos años y que decía, jamás pienso de que un policía le puede quitar la vida a un chico de 14, 15 años. Claro, yo me quedé tildado recién que decía lo de los abogados y hacía esa caracterización de los abogados, que es muy este tema de los apellidos, ¿no?, y las formas. ¿Quién le paga a los abogados? ¿Le paga la policía? ¿Le paga la defensa de los a la defensa de la policía? ¿Se le tiene que pagar cada? Ahí está subvencionada por la fuerza. ¿Sí? Mira, yo supongo que sí. Yo supongo que, ¿verdad?, sí, porque si salen inocentes es un beneficio para la policía, y si salen culpables, bueno, lo tendrán que, van a ir a casación y demás. Pero yo tengo la verdad que no tengo la certeza, pero se me ocurre que sí. Además, por ejemplo, también cuestionaron al comienzo la participación de Claudio Oroz como abogado querellante, uh-huh, porque ellos dicen de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación participaba como amicus curiae. Amicus curiae de la defensa, de la querella. Este aquí que, la Secretaría deja de funcionar como amicus curiae una vez que ya apoyó, digamos, a la querella. Pero como Claudio Oroz es abogado también de la Secretaría de Derechos Humanos, dijeron, ¿y de dónde sale la plata para pagarle Oroz? Por ejemplo, este tipo de cosas en el medio del juicio, ¿no? Claro, claro, claro. Hay un empantanamiento. De esa foto, que es lo de la cotidiana y cómo se ha presentado esta semana, en cuanto a los testimonios, a la forma de referirse a los chicos, a tratarlos, a cuando llega el momento de hacerle preguntas. Después, el clima en general de pasillo, ¿cómo fue, Liri? De la que te tocó, de la que te contaron. De las que me tocó, muy parecido ya como una especie de, bueno, de los que estamos dentro de la sala espejo, famosa sala espejo, primero que se atrasó el juicio un mes, diciendo de que iban a acondicionar las salas de para que entren más familiares en la sala de audiencia y más en la sala espejo, están exactamente igual que cuando fue lo de Cecilia, no, no se hubo cambios. Nada. Ajá. Nada. Atrasaron un mes porque les convenía atrasar un mes. Claro. Y en la sala espejo está a la derecha todas las familiares de los policías, en el centro parte de la prensa y a la izquierda la familia de Joaquín. O sea, es bastante desagradable estar en esa situación. Claro, es un caldo ahí. Sobre todo para la familia, no, no para mí, o sea, para claro, mí. Claro, no, la incomodidad es... Es una incomodidad, es, también hubo muchas insinuaciones, no, aprietes directamente a los pibes que eran testigos cuando iban a comprar una Coca-Cola afuera, que les dijeran, bueno, tener cuidado con lo que testimoniás, o sea, todo esto también pasó. Y obviamente estás rodeado de todos los grupos, o sea, faltaban los Boy Scouts realmente, porque estaba la policía, no sé cómo se llaman los grupos, unos que están todos de rojo, el ETAR, no sé cómo se llaman, la verdad. Ajá. Bueno, todos estos personajes la fuerza en la completa. Puerta. Apoyo en la puerta moral, de... como si estuvieran rindiendo el examen. Claro, y además te imaginas la presión que significa eso cuando los familiares están afuera. Cuando, por ejemplo, otra de las cosas que sí también hay que remarcar, que generalmente cuando atestiguaban los chicos pedían de que no estuviesen los imputados por una cuestión de presión. Bueno, se dio, en algunos casos se lo permitieron y en otros le dijeron, no, mira, superá el problema, tenés que declarar y punto. O sea, ajá, que ante chicos que daban su testimonio delante de los imputados, fue muy violento también. Lili, teníamos ganas de meter en una tercera pata, aunque sea a modo satelital, si querés, si podés, si tenés ganas, mencionarnos la otra cosa que está sucediendo en Cruz del Eje que llamó la atención de los ciudadanos de a pie de Punilla, que es esta denuncia con violencia de género sobre el intendente. Bueno, sí, o sea, como para darle un marco más. Bueno, yo soy muy vieja y me acordaba de una serie que se llamaba La Caldera trapos, del Diablo, trapos, que es como una especie de Cruz del Eje, ¿no? Digamos. ¿Cuál era la que serie? Que pasaba, perdón, todo en un pueblo. ¿Cómo era el nombre de la serie? Claudio Faría fue denunciado. O sea, las denuncias que aparecen en los medios es por violencia de género, pero por lesiones leves. Aparentemente la ex pareja o pareja, no sé en qué situación estaban en estos momentos, Gisela Vera, creo que se llama la chica, tuvo que escapar del lugar donde estaba. O sea, no era que fue algo así, un incidente. Es más, en muchos medios dice, después de una fuerte discusión, viste que ponen la cosa, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, si vos sí discutís fuertemente con un tipo, te pueden llegar a violentar, ¿no? Lamentable esa forma de contextualizar la situación de esa manera, ¿no? Como claro, si... claro, o sea, también tenés la culpa de algo vos, claro, no seas tonta. No, y bueno, la palabra leve estuvo siempre en todos los medios, en todas las noticias que yo leí, siempre estuvo la palabra leve, ¿no? Claro, nosotros teníamos información de los grupos de organizaciones de derechos humanos y feministas de allá de Cruz del Eje, que no, que la hizo pelota, así directamente la lastimó. Que de leve nada. Y no, y además lo insólito también de los medios, ya que estamos hablando de los medios, es que yo lo que leo y lo que leí en su momento era que el intendente decidió tomarse una licencia. O sea, no hubo una decisión política del Consejo Deliberante. Decir, señor, usted no puede con una denuncia, claro, seguir en el no cargo. Es momento. Es como que voluntariamente Faría se toma una licencia. Lo hice porque quería, no porque me obligaron. Sí, claro, yo lo hice. Ustedes no me dijeron nada. Solo porque yo quiero, ¿no? Y además hubo una presentación de la hermana de la víctima, muy interesante, en el Consejo Deliberante, pidiéndole que realmente se comprometan. Esto fue el 17 de julio, estaba viendo las fechas porque no me acordaba mucho, uh-huh, donde pidieron que por favor tengan una actitud con un poco de perspectiva, claro, ¿no? O sea, claro, la hermana y un montón de mujeres que fueron al Consejo Deliberante a pedir de que, bueno, que se lo sancione este tipo, que no se lo deje seguir. A partir de ahí no tengo más novedades, sé que la fiscalía también es de Anfunes. Ajá. Uh-huh. O sea, está en la Fiscalía de Cruz del Eje, pero viste, en estas cuestiones de las ferias y demás, la que está tomando lugar es la, una fiscal de los tribunales de Anfunes. ¿El termómetro con las fiscalías sigue tirando para qué lado? Y mirá, nosotros tuvimos una experiencia cuando comenzó el cambio de fiscalía en lo de Cecilia Basaldúa. Se destina esta fiscalía con el fiscal Barrera. La abogada habla, la abogada de la familia de Cecilia habla a la fiscalía y le dicen, ah, pero está en licencia el fiscal. Entonces, bueno, ¿con quién hablo? Va a tener que hablar con la fiscal Paula Kelm, que es la que está tomando la licencia. Ah, bárbaro. Sí, de ahí venimos al principio. Digo, no, viste, no podíamos ahí creerlo. Es un gran círculo esto, siempre termina en Paula Kelm todo. Claro, imagínate caer, justamente, recomendación del tribunal de no tener la misma fiscalía y por estas cuestiones del azar jurídico caes de vuelta en la mano de Paula Kelm. Creo que se subsanó, obviamente, porque se cuestionó esto. Claro, no se puede. Pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Y pasan todo el tiempo y vos decís, no puede ser. Lili, te agradecemos un montón este ratito. Nos ponemos muy contentos de que haya podido salir finalmente esta charla, que están tan pendiente y con muchas ganas de que suceda. Y contra bienvenida. Y acá está el contrato que te lo mandamos de manera digital. Para se manda por escrito. Por firma y sello, por favor. Para que ya te quedes así, cada tanto que salgas a charlar con nosotros y actualizarnos esto, parando un poco la pelota, más allá de lo informativo, que eso más o menos en el noticiero estamos intentando contar el día a día de las cosas, pero falta esto, falta el contextualizar un poco las cosas. Sí, además, más allá de una gacetilla que se las podemos enviar y creo que las reciben porque siempre hacemos eso. Sí. De todas maneras, estos detalles así no se pueden dar por ahí en una gacetilla y bueno, a partir de mañana se supone que va a haber una inspección ocular del lugar donde lo asesinaron a Joaquín. Uh-huh. Se retoman no las actividades sabe mañana. A partir de mañana, porque hoy no hubo audiencia, claro, y todavía no fijaron fecha, pero se supone que a partir de mañana se va a fijar una fecha para la inspección ocular que la hace el tribunal y el jurado popular. Bueno, estaremos contando. Y bueno, obviamente los abogados. Ojalá que lo lleven así, bien con los pibes, que empiece un poco un trato más digno para esos chicos en esta instancia que les revuelve todo. No, además hay una cosa que sí me interesaría decirla, es que hay una licenciada, la licenciada Cooperman, que está trabajando con los chicos allá en Paso Viejo. Ella también pertenece al movimiento campesino y están tratando de hacer una contención de los chicos que estuvieron en el momento de lo de Joaquín, pero además para todos los jóvenes de Paso Viejo, porque, claro, por ejemplo, uno de los testigos que estuvo en la última audiencia se tuvo que ir de Paso Viejo por las amenazas recibidas, el padre y sus hijos se tuvieron que mudar a Soto, llegan a Soto y lo siguen amenazando. Entonces, todo esto en un adulto es terrible, pero en un chico de 16, 17 años es muy terrible. Así pelota, que se está trabajando mucho en esto de la contención con los chicos, ¿no? Me imagino también que el pueblo en todos estos años ha cambiado, porque si no también es la cuestión, digamos, de vivir bajo el temor de lo que ya hicieron y mirá cómo lo pueden tapar. No, por supuesto, y además, obviamente, ya te digo, está como en una sociedad dividida, que ya muchos no quieren hablar de lo de Joaquín, que se va a tratar de olvidar, y que obviamente los que quieren hablar se sienten amenazados, ¿entendés? O sea, son cosas muy terribles, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasa generalmente en los pueblos cuando se conocen, cuando la familia policial, digamos, también está metida dentro de lo que son las familias. O sea, cuando escuchamos los testimonios, muchos de los policías que actuaron eran parientes de los chicos que estaban ahí. Claro. Bueno, entonces eso es muy terrible. Muy fuerte. Lili, gracias por este rato. Un lujo, ¿eh? Bueno. Llega el contrato, te llega ahora por el WhatsApp, te llega un contrato que en cuanto vos le pones la huella digital ya quedás con un compromiso in eternum con Radio Roja. Te mandamos un beso grande. Les mando un abrazo enorme. Gracias. Chau. Bueno, Lili Martín sonando acá, del grupo de mujeres de Capilla, de tantos espacios y con esa oportunidad de compartir esa mirada y esa cercanía con estos temas que siempre estamos charlando, como le decíamos, y no se nos da esto de poder preguntar, contextualizar un poco todo. Un lujo realmente. Valiosísimo. Bueno, nos vamos, porque nos pasamos ya incluso. Sí, así que de esta carpeta nueva regional de Radio Roja. Enganchate. Eso quería escuchar. Vamos a escuchar a los amigos de Santo Remedio allá del otro lado, detrás de la sierra. Ahí va, me te moviste un poquito en el mapa ahora, está bien. Está ahí. Es de los valles, así que nos vamos para Trasla y nos vamos a pura fiesta con Santo Remedio, con Quinoa Salvaje. Juan Martín, un gusto como Quinoa siempre. Salvaje, igual. Mañana igual, más Martín, rotativa con Quilla, con Julia y con todo el equipo. Martín y Colia en la operación, ahí impecable y por supuesto en la conducción. Nos vamos. Chau. Chau. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte. Calentale el suelo al mano. Dale, dale, calentale al suelo. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja.